Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy el informativo Cultura en Acción se contactó vía telefónica con el ingeniero Galo Vascones, Taita Carnaval Guaranda 2017. Detalló que buscarán que esta fiesta se internacionalice como patrimonio intangible de la humanidad. Que pretendemos ahora cambiar un poco el modelo de gestión de Taita Carnaval y que posiciona al territorio en su integralidad. Queremos proponer ante la UNESCO la declaratoria del carnaval como patrimonio cultural intangible e inmaterial de la humanidad. Nosotros ya fuimos declarados Patrimonio Cultural del Ecuador el 31 de octubre del 2002. Ahora estamos dando un paso en firme para justamente internacionalizar nuestro territorio a través de nuestra fiesta y generar una dinámica de atracción de inversión, de retención de inversiones en el territorio, porque queremos darle la posibilidad a nuestra provincia a través de la representación del Taita Carnaval y un manejo distinto y diferente a lo que el personaje tradicionalmente ha venido haciendo hasta ahora. Como parte de esta fiesta, este carnaval dará inicio este 4 de febrero con la proclama e investidura del Taita Carnaval, a ser en el Coliseo Cerrado de Deportes de Guaranda. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.